A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Este domingo saldremos al encuentro de Ballet Tango Sexteto, con pistas de su disco Danza Marina del 2002. Ballet Tango fue creado por el pianista, director, arreglista y compositor Andrés Lineski en 1999. Le oiremos primeramente a este sexteto de Osvaldo Pugliese, Malandraca. Andrés Lineski nació en Buenos Aires en el barrio de Avellaneda en 1974, hijo de emigrantes rusos. Su abuelo llegó a Buenos Aires a los 13 años. Será uno de los fundadores de la Orquesta Sinfónica de Avellaneda más tarde. El padre, Andrés, era allí en esa orquesta flautista. Tocaba la flauta traversa. Otra pista trae este tango del bandoneonista Eduardo Rovira, a Evaristo Carriego. Thank you. Entre los 6 y los 18 años, Andrés Linensky estudia música y piano en el Conservatorio de Avellaneda, bajo la dirección de Orlando Tripoli. El siguiente es un gran tango compuesto por el pianista Gioroni Flores, una de sus obras fundamentales. Junto a Belenita de Oro, escuchemos La Cautiva. Dejamos brevemente a este disco para pasar a otro disco, más posterior, este es del año 2006, donde Linensky acompaña al joven cantante Esteban Riera para su producción de su disco rotulado como Soy Cantor. Una de sus pistas trae ese tango de Rafael Rossi y Enrique Cadícamo, Cuando tallan los recuerdos. Llueve, llueve en el suburbio, y aquí solo en esta pieza se me sube a la cabeza una extraña vocación. ¿Es la pena de estar solo o es la tarde cruel y fría que a mi gris melancolía la trabaja de emoción? Aquí está mi orgullo de antes, bandoneón de mi pasado, viejo fuelle que he dejado para siempre en un rincón. En la tarde ahora tu teclado amarillento está mudo y ya no siento tu lenguaje rezongón. Mi viejo fuelle querido, yo voy corriendo tu suerte. Las horas que hemos vivido hoy las cubre el olvido y las ronda la muerte. Hoy como vos estoy listo, porque para siempre dejé en tu registro enterrado mi corazón. Hoy la tarde está lluviosa, bandoneón,

Si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, te abrazaría tu ilusión para llorar tu Volvemos con el sexteto Ballet Tango, bajo la dirección del pianista Andrés Linensky. Una de sus pistas de este disco, Danza Maligna, viene con este tango de Agustín Bardi, Gallo Ciego. Cerramos este encuentro con sexteto Ballet Tango, con esta milonga de la autoría del bandoneonista y pianista Julián Plaza, Nocturna.